Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Hora 12, 9 minutos en todo el país. Bueno, ahora estamos con, como ya lo habíamos dicho, con la actual concejala y presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical desde 2013, contadora pública nacional, y ahora, bueno, precandidata para renovar la bancada, pero por Cambiemos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por visitarnos. Sabemos que tenés un compromiso más tarde, así que vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. No hay problema. Bueno, una de las preguntas que le hacemos a todos los candidatos, a los precandidatos que pasan por este espacio, tiene que ver con las prioridades, ¿sí? Ustedes en Cambiemos ya están, ya están al frente del gobierno municipal desde hace 2 años. Le queda 2 años más al doctor Carlos Arroyo. Y bueno, en tu caso estás. Estás como precandidata para revalidar tu banca. ¿Cuáles van a ser las prioridades de Cristina Coria que va a llevar al Consejo Deliberante? Bueno, en realidad las prioridades no son por allí individuales. Cuando nosotros actuamos en política, lo actuamos desde un conjunto. Uh-huh. Incluso por allí en la presentación, digo, nosotros seguimos siendo radicales, tenemos una fuerte identificación con nuestro partido, en mi caso particular desde el año 82, no he salido del mismo ni para tomar aire, digo, uh-huh. Y lo que seguimos es la orgánica de frentes y de alianzas y de gestiones cuando las integramos ya desde hace 2 años y muy ratificados en este año a través de nuestras convenciones dentro del espacio Cambiemos. Entonces, en ese marco, como muy bien vos decías, nosotros no solamente tenemos que hablar de lo que pensamos que podemos hacer, sino también de contar las cosas que se han venido haciendo en una situación donde no solo formamos parte de la gestión local, sino lo mismo ocurre a nivel provincial y nacional. Y la verdad es que el año, no este año, que es un año electoral, sino durante todo el año 2016, se ha estado trabajando muchísimo en cuestiones que son muy importantes para nuestro distrito, que se han anunciado muchas veces, que se han hecho preinauguraciones o grandes por allí actos para contar lo que se iba a hacer, y que en forma bastante silenciosa durante todo el 2016 hemos estado trabajando, porque significan cuestiones centrales para el distrito. Y acá sí, desde mi propia formación, yo, o sea, si bien soy contadora, siempre mis áreas de interés han sido, más allá de las generales, que uno siempre tiene que atender todo tipo de cuestiones, 2 o 3. Muy vinculado al tema de la producción, bueno, en este caso soy presidenta de obras, pero también he sido presidenta de la Comisión de Turismo, y la única vez que tuve un cargo en el Ejecutivo fue hace muchísimos años en la gestión de don Ángel Roy, que era director de Industria y Comercio, cuando ni existían las secretarías de producción en ninguna parte, pero que nosotros comenzábamos a visualizar que no alcanzaba con la tarea de alumbrado o de limpieza que se planteaba desde los municipios, sino que había que tener otro tipo de políticas, ya que la complejidad hizo que se tuviera que avanzar en ese sentido. Entonces, básicamente las cuestiones sobre las que más trabajo tienen que ver con estas. Y en estas, todo lo que hemos, todo lo que se ha gestionado el año pasado y concretado, como por ejemplo la repotenciación de la 9 de julio, cuestión solicitada desde hace unos 20 años, hoy es una realidad, o sea, no es un anuncio, es una obra que está terminada, que costó, tuvo una inversión de millones de dólares y que le ha quitado a la ciudad una especie de techo invisible para el crecimiento en lo que tiene que ver con radicación de industrias. Lo mismo podemos decir de la obra de gas, que también nos vinimos a enterar un día allá a fines del 2014 que no teníamos más gas. No era que en los próximos años íbamos a quedar, no, no había más gas. Y nosotros en nuestra ciudad lo hemos vivido esto con mucha crudeza, digo, con muchos edificios que no tienen, aún hoy todavía no tienen la posibilidad de reconectarse al sistema, con algunos terminados nuevos que tuvieron que mutar sus sistemas a sistemas eléctricos, que tampoco aguantaba porque no teníamos la repotenciación, y ahora sí lo hará, y con 20 empresas esperando ingresar al parque industrial, sabiendo que no tienen hoy un elemento tan vital para la producción como es el gas. Digo, para quien produce o para quien lo tiene que comprar para su uso individual, el gas envasado con el gas natural, tiene una diferencia enorme. Y muchos barrios de nuestra ciudad, en una ciudad que se ha extendido enormemente en los últimos 20 años, sin la posibilidad también de contar con este suministro. Bueno, esta es una obra cuya primera etapa ya ha sido adjudicada, está en proceso y ya tiene la segunda etapa licitada, y nosotros en todos los informes técnicos que tenemos y en los anuncios de la propia gobernadora podemos afirmar que el año 2018 vamos a terminar, por lo menos durante varios años. Se necesitan obras de infraestructura aún mucho más grandes, pero la zona de la costa va a tener este tema solucionado. Ruta 88, décadas pidiendo por este tramo central entre nuestra ciudad, Necochea. Digo, la ruta está terminada, le faltan todavía algunos detalles que tiene que ver con la señalización, bueno, algunas cuestiones que hay que terminar, que están en proceso, pero la obra está terminada. Estuve este martes en una reunión del Observatorio de Violencia y aproveché para recorrer, ya que lo habíamos hecho en Batán, se está trabajando en las colectoras. Digo, nosotros en esto miramos, por allí hay un tono muy bajo en lo que tiene que ver con las promesas o con los anuncios. No vemos carteles con la cara de la gobernadora Vidal ni del presidente. Digo, es otro esquema el de trabajo, es otra concepción política. ¿A nivel local? No, en general. Ajá. Digo, estas son obras que las solicita el municipio, muchas veces con otros municipios, o en otros casos las gestiona porque es una obra solamente local, pero los fondos son de nivel nacional y provincial. Hoy es imposible pensar en un municipio que pueda hacer obras públicas importantes con su propio presupuesto. Hablando de obras públicas importantes, ¿qué opinión te merece la obra que se quiere hacer sobre el Metrobús y todas las críticas que le han caído a través de, bueno, de que hay un montón de barrios periféricos de la ciudad que están reclamando por el asfalto en las calles, que es esencial para poder salir, entrar y para poder hacer, para tener una vida cotidiana común? O quizá por obras más elementales que tienen que ver en algunos casos con el engrasado de una calle, no tanto con el asfalto. Es que son cosas diferentes, en realidad son cosas diferentes. Yo participo desde hace muchos años de las reuniones del plan estratégico, y en el plan estratégico, no solo en este último tramo que es de hace unos años, sino en el anterior, ya se planteaba el tema de la necesidad de reordenar el sistema de transporte público de pasajeros y tener carriles exclusivos. Ese proyecto, que son de los denominados proyectos insignia, o sea, proyectos que las instituciones de la ciudad impulsan y promueven, eso siempre siguió adelante y se plasmó en el Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Ninguna de estas dos cosas tiene nada que ver con una gestión de Cambiemos, o sea, son cuestiones que surgieron de la ciudad y que desarrollaron profesionales que no eran de nuestra propia gestión. Digo, el ingeniero Galván, que participaba junto con otros del Plan Maestro de Transporte y Tránsito, fue contratado por la anterior gestión municipal. Ese propio ingeniero fue vuelto a contratar, en este caso a nivel nacional, para analizar este tema, no en sí del Metrobús, que cuando uno lo ve parece muy descolgado del resto, sino de un reordenamiento del tema del transporte, y dentro de eso esta necesidad de carriles exclusivos, en realidad en tres líneas: transporte público de pasajeros, transporte de carga, ciclovías. Bien. Esto, por supuesto, tiene que ser acompañado y por eso parte del proyecto tiene que ver con 200 millones de pesos específicamente para el arreglo de calles por donde circulan los colectivos en los barrios, que muchas veces es la reparación del asfalto y muchas veces es el engranzado o el mejorado, que también forma parte del proyecto. Pero el tema central de esto es que este es un elemento, cuento que en el año 2019 se vencen las actuales concesiones del servicio público de pasajeros y que a partir de ahora, porque esto vence en el 2019, comienza un trabajo que no va a llevar menos de un año y pico, claro, para redefinir ese sistema. Para renegociarlo con las empresas también. No, es redefinir las necesidades de la ciudad en lo que hace al servicio. Las empresas vienen después. El municipio primero debe hacer su pliego poniendo en un plano la ciudad actual y las necesidades que quizás partan de que ya no alcanza con este esquema donde uno toma el colectivo en un lugar y debe bajarse en otro, sino pensar también en algunos puntos de transbordo. Claro. Para todo eso, esquemas como este son absolutamente fundamentales. Sí, recorridos que también obedecen a una ciudad que ya no existe, ¿no? También, digamos, el ejemplo, el shopping nuevo en la zona de la vieja terminal. Esos recorridos que pasan por ahí estaban pensados para una terminal de micros, no para un shopping, que quizás es un lugar concurrido, pero no obedece a las necesidades actuales de la ciudad. O para barrios que se van creando y no tienen... Absolutamente. A lo largo de estos 10 años... el municipio ha tenido que generar un montón de ordenanzas solicitando, porque ubiquemos este tema, una vez que uno hace el pliego y firma el contrato, es eso, lo que firma es un contrato entre partes, independientemente de que una de las partes sea el municipio. A pesar de eso, ha habido que extender muchas líneas porque la realidad indicó que donde antes no había nada, ahora hay un barrio, una escuela, una sala, bueno, cosas por el estilo. Pero aún teniendo el análisis del mapa actual, también hoy tenemos lugares que no se conectan con otros, sino es, claro, por medio de 12 colectivos. Sí. O sea, lugares que son cerca, decís, ¿cómo puede ser que de aquí a 20 cuadras no tenga nada que me lleve? Tengo que ir al centro y tomar otro. Bueno, en ese repensar, si uno piensa que debe quizá cambiar lo que nosotros hoy tenemos como instalado, como parte del sistema histórico, para eso elementos como el del Metrobús con carriles exclusivos o pensando, ¿por qué no? Digo, esto ya hago futurología, pero se planteó en las charlas de plan estratégico, pensando que puede haber algún esquema de transbordo, que hoy además la tecnología permite poder hacer muchas de estas cosas y llevar el control. Digo, bueno, entonces ya estamos pensando en algo más grande. Hay que arreglar los baches, por supuesto, un tema coyuntural, pero también hay que pensar en la ciudad que viene y hay que pensar en cosas que por ahí no nos imaginamos, como este tema del replanteo en el sistema de transporte. Lo que me parece, lo peor que ha ocurrido, entiendo yo, con el Metrobús es la forma de comunicar, que parecía una cosa extrapolada de otro lugar y que nos la ponían acá porque el Luro quedaba bien. Claro. La verdad que este es un tema que se viene discutiendo en los ámbitos técnicos y de las ciudades desde hace más de 12 años. Y bueno, aún pensando en las prioridades, nuestras prioridades, podemos decir, bueno, yo quiero que arreglen las calles. Bueno, por eso es que está pensado también este fondo que viene anexo al proyecto, porque lo que nosotros hoy necesitamos en forma urgente es que los colectivos lleguen hasta el final de su recorrido. Y lo que nosotros quizás podemos pensar para la ciudad de adelante es tener un nuevo sistema que nos conecte mejor y que nos ponga determinados sectores de la ciudad en condiciones muy diferentes a las que veníamos acostumbrados. Creo que son como dos planos de un mismo tema, pero hay que explicarlo en este contexto, si no la verdad es que parece algo sin sentido. Sí, a mí me había llamado la atención de algo que había leído, que vos lo nombraste recién, es que se hizo un plenario hace poco del Observatorio de Violencia por Motivos de Género y Diversidad en Batán, por así pedido es, tuyo, sí, sí. Bueno, para poner una comisaría de la mujer allí, que me parece algo importante y esencial por lo que se está viviendo. Desde hace años. Exactamente. Desde hace muchos años. Quería saber si tenías... Si ustedes tienen proyectos para generar situaciones para contener a la mujer y además para ayudar un poco a la comisaría de la mujer que está acá en Mar del Plata, que hemos leído por los medios que tienen un montón de deficiencias. Para nosotros el tema de políticas de género también ha sido una prioridad uno. Desde hace más de 20 años integro diversos ámbitos, tanto en lo que tiene que ver con la violencia de género, como con la trata de personas, como con la situación político y laboral de la mujer. Los primeros hechos, ustedes por allí recordarán, la ex defensora del pueblo fallecida, la doctora Beatriz Arza, las primeras conformaciones de mesas de trabajo, yo participaba aprendiendo al lado de mujeres que han hecho mucho por este tema cuando poco se hablaba del tema. Recordemos que este grupo de mujeres fue la que protestaba cuando se definía el asesinato de las mujeres en situación de prostitución, que se hablaba del loco de la ruta, y ella planteaba la necesidad de sincerar cuál era la situación, que no había ningún loco, que tenía que ver con una organización mafiosa de explotación y de mujeres de las cuales en líneas generales no recordamos sus nombres. Yo una vez por año trato de tomarme el trabajo de en alguna nota específica recordar los nombres de aquellas mujeres. Pero bueno, el hogar de víctimas de violencia Gloria Galé fue un proyecto nuestro. Vilma Barajiola en ese momento era secretaria de Desarrollo Social durante la gestión del gobierno de Katz, y ese gobierno, ese proyecto lo pensamos con las organizaciones de mujeres, lo trabajamos, lo diseñamos, lo construimos. Y se puso en funcionamiento y se ha seguido manteniendo, pero la verdad es que siempre hemos estado convencidas de que eso era una necesidad. Hoy estamos trabajando y ya está incluido en el presupuesto, y también lo hemos planteado ante el gobierno de la provincia, lo que tiene que ver con los fondos de infraestructura, un hogar de medio camino, un hogar que permite dar una solución a un plazo un poco más mediano, más largo, para las mujeres víctimas de violencia y sus familias. También desde hace muchos años venimos bregando por la apertura de una comisaría especializada, una comisaría de la mujer en la ciudad de Batán. Esto no es un tema nuevo, pero ahora lo volvimos a plantear a raíz de que una de las últimas sesiones del Consejo Deliberante la realizamos en la ciudad de Batán, y allí, entre los tantos temas que aprovechamos para tener un contacto directo con los vecinos, surge el planteo de algunas de las organizaciones en Batán que están trabajando con el tema de violencia, que manifestaron su especie de desprotección o de no tener conexión con otras instituciones. Como nosotras, por un proyecto de esta gestión municipal, el año pasado declaramos la emergencia en violencia de género, y entre varios puntos se creó el observatorio, un observatorio riquísimo en lo que trabaja, porque está nutrido por, no sé, unas 20 organizaciones, más áreas del Ejecutivo, más integrantes del Consejo. Planteé en el plenario del observatorio la necesidad de ir a Batán para trabajar en el lugar y con la gente del lugar estos temas. Claro, pero con la situación que se vive ahora en la comisaría de la mujer, que digamos hay un montón de deficiencias, de herramientas que faltan para poder contener a las mujeres. ¿En eso ahora se está trabajando en algo? En esto se viene trabajando, vuelvo a decir, no es que desde ahora, sino que en esto se viene trabajando aún con la falta de recursos. O sea, hoy, por ejemplo, una de las oficinas descentralizadas o de atención de la Comisaría de la Mujer funciona en la propia Casa de la Mujer del municipio, donde hay también posibilidad de hacer una cuestión integral, no solo atender la denuncia, sino hacer un acompañamiento psicológico y después trabajar en varias de las cosas que muchas veces vienen alrededor y también son un poco invisibles cuando hay un hogar con violencia. Y lo mismo pretendemos para la ciudad de Batán. Estaba también la comisaria Monsalve, ella tiene un gran compromiso con hacer esto. La verdad que estamos en la etapa de buscar el espacio físico adecuado para que esto pueda funcionar. Nos comprometimos a volver a reunirnos dentro de pocos días. Yo estoy en contacto con el delegado de Batán, con Manuel Tonto, que ellos también tienen la mayor predisposición para ver en qué lugar, porque digo, no se puede poner en un lugar cualquiera, tiene que tener determinadas claro. condiciones, pero en eso estamos trabajando y así nos hemos comprometido y vamos a volver, no sé si con la solución definitiva, pero por lo menos con un principio de respuesta. Estamos hablando con Cristina Coria, precandidata a concejal en la lista de Cambiemos, encabezada por Vilma Barajiola. Cristina, hay una cuestión que queríamos conocer tu opinión, que tiene que ver, por un lado, con que la lista encabezada por Vilma Barahiola tiene altísimas probabilidades de resultar victoriosa en las próximas elecciones, y por otro lado, la gestión de Carlos Arroyo y la gestión de Cambiemos a nivel nacional y a nivel local, sobre todo, viene bastante cuestionada. Hay mucha gente que está disconforme con los tarifazos, está disconforme con la falta de empleo. Bueno, algunos oyentes nos hacen llegar mensajes también, algunas cuestiones que tienen que ver con la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, los barrios que mencionábamos, que quizá le faltan algunas cuestiones elementales. ¿Qué lectura hace sobre esto? ¿Cómo es posible que aún la gente estando disconforme, digamos, a nivel local, la lista tenga altas probabilidades de resultar victoriosa? Bueno, en realidad, en principio, la gente está más o menos disconforme con diferentes temas. Uh-huh. Esto siempre es así. Me mencionaste varios temas. Tema de desocupación. Sí, lamentablemente nuestra ciudad desde hace 12 o 13 años lidera siempre el ranking de la desocupación. O sea, o es número uno o es número dos, por una multiplicidad de factores. La verdad es que nosotros venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el aliento a la erradicación de empresas y con la generación de inversiones públicas y privadas. Digo, a veces yo encuentro en mi ámbito, en el ámbito de la política, una especie de doble discurso. Bloques políticos o partidos políticos que se rasgan las vestiduras pidiendo inversión y trabajo, y después cuando llega el momento de aprobar desde el Consejo, de acompañar proyectos de inversión privadas o de acompañar convenios que tienen que ver con inversión pública, votan en contra. Digo, la verdad es que o nos ponemos a rezar o nos ponemos a trabajar para que las cosas ocurran. Nosotros estamos trabajando para que las cosas ocurran. Nosotros estamos trabajando realmente en la ampliación del parque industrial, y nosotros estamos trabajando realmente en el acompañamiento a varios sectores que no solo son desde lo productivo interesantes, sino que también generan una buena ocupación de mano de obra. Cuando digo buena, digo de calidad, no precarizada, en el marco de la ley, lo que corresponde. Y vuelvo a decir, esto no voy a dar mayores detalles, pero uno puede mirar para atrás nomás en este año lo que ha sido la historia de algunas votaciones que nos parecen un tanto contradictorias. Yo en particular tengo una dinámica de trabajo, me gusta trabajar con los sectores. Y puedo dar un último ejemplo que es muy chiquito, que no va a revolucionar la historia de la ciudad, pero que tiene que ver con la cerveza artesanal. Digo, era un rubro que no existía directamente, o sea, estaba equiparado a las grandes empresas industriales. Tuvimos que crear toda la legislación, desde la creación del rubro hasta las condiciones, hasta contar de qué se trata lo de la recarga de botellón o la cocción en vivo en un marco de consumo responsable. Digo, un montón de cosas que hay que contar. Y nosotros lo trabajamos. Hicimos 5 ordenanzas para facilitar un sector que tiene miles de personas trabajando y que no tiene techo. Un tema. Hablábamos del tema del patrimonio. Digo, yo no creo que en esta gestión haya habido destrucción del patrimonio. Lo que ha habido, porque hasta donde yo recuerdo, puedo decirlo con seguridad, no ha habido en estos años ninguna desafectación, como sí lo hubo en la gestión anterior. Desafectaciones de inmuebles declarados de interés patrimonial y cuya desafectación implica la posibilidad de demolerlo. Lo que ha habido, sí, en esta gestión han sido proyectos de inversión para acompañar un inmueble que va a seguir estando en pie con algún otro proyecto que lo permite la ordenanza que tiene 20 y pico de años, el Código de Preservación Patrimonial, para hacer algún tipo de construcciones muchas veces en los propios inmuebles o en inmuebles anexos. Que son dos cuestiones diferentes. Digo, de alguna forma nosotros tenemos que dar las herramientas para que los inmuebles se puedan preservar. En algunos de los casos el inmueble patrimonial ha venido al dominio municipal, con lo cual el compromiso es máximo y es un incremento del patrimonio del municipio para nosotros y para dentro de 50 años. Y en otros casos vienen acompañados por el volver al inmueble, que en muchas ocasiones son muy intervenidos internamente, sobre todo si alguien se fue a vivir, internamente hizo lo que le pareció que tenía que hacer, vueltos a su estado original acompañando otros proyectos. No ha habido desafectación. Hay, por supuesto, discusiones. Yo he sido autora de varias ordenanzas y comunicaciones que tienden a proteger el patrimonio, por supuesto equilibrando con un crecimiento necesario de la ciudad. La creación de los distritos patrimoniales, la obligación de que se consulte la Comisión Asesora de Preservación Patrimonial, en todo tipo de intervenciones, digo, varias de estas cuestiones son de nuestra autoría. Y luego me mencionaste otro tema que ahora sí, no. En realidad hay varios, no son excluyentes, son muchos, digamos, claro, hay muchísimos temas para seguir hablando. Es más, de hecho nos gustaría poder contar con tu presencia en un espacio un poco más extenso antes de octubre también. No como hay para... yo con todo gusto vengo, esta además es mi casa, soy docente en esta facultad desde hace 30 años. Así que para mí venir acá siempre es un placer, en el marco de las elecciones y fuera de las mismas. Nosotros en política nos hacemos cargo, digo, uno no puede venir como si naciera de un repollo, ni porque se cambia de nombre de partido, de frente o no. Yo soy Cristina Coria, radical, he participado en muchas gestiones, no como funcionaria, solamente en la de Roy, pero he tenido que ver con muchas de las cosas que han pasado en la ciudad. Y la verdad es que tengo que dar explicaciones. Siempre pienso que la política debe dar explicaciones y que el único día que debe callarse la boca es el día de las elecciones, que es el día que el pueblo habla y los políticos nos callamos. Entonces, a nosotros nos gusta pedirle también a los vecinos que ese día, por quien fuera, el que más les gusta o el que menos les disgusta, vengan, participen. La decisión que no toma uno la toma otro. Por lo tanto, le pedimos a los vecinos que participen tanto de las PASO, que a veces parecen como menos obligatorias. Son igual de obligatorias que las generales, pero además me parece que forma parte de este fortalecimiento de la vida democrática. Y por supuesto, si nos acompañan a nosotros, mejor. Nuestra lista Cambiemos, encabezada por Vilma Baragiola a nivel local, encabezada por Franco Bagnato a nivel provincial y por Esteban Bullrich a nivel nacional. Nosotros acompañamos fuertemente la gestión de María Eugenia Vidal, que la verdad que vemos que está dando una lucha muy importante, muy profunda y estructural contra la corrupción, las mafias y la droga que vienen destrozando nuestra provincia desde hace muchos años. Y nos parece que esas batallas merecen ser acompañadas. Bueno, te dejamos libre, sabemos que tenés otro compromiso. El agradecimiento doble por haber venido un domingo y por haber venido también, digamos, en el espacio reducido. Y tenemos el compromiso entonces para volver a conversar antes con de octubre. Con todo gusto, gracias a ustedes. No, por favor. Cristina Coria, precandidata a concejal en la lista de Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano. Lo nuestro.